Huella, el espacio donde las visitas de la FLM dejan su rastro. FLM Radio. Bueno, pues estamos aquí con Blanca Parra Vázquez, que es la gerente del Hospital de los Parapléjicos de Toledo, donde muchos hemos estado y hemos... Y el siguiente paso es estar aquí en la Fundación. Y bueno, y perdóname... Javier Blas. Y Javier Blas es fisioterapeuta en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Bueno, ¿qué os ha parecido vuestra visita aquí en la Fundación? ¿Qué impresión habéis sacado de los talleres y de las funciones y de las cosas con las que estamos aquí funcionando? Dime. Pues no puede ser mejor la impresión que nos llevamos, ¿eh? Creo que hemos aprendido mucho, hemos visto programas muy interesantes. Ajá. Muy interesantes que desconocíamos, pero sobre todo muy interesantes, ¿eh? Cómo se piensa la gente en las ayudas que se pueden dar a la gente con algún tipo de discapacidad. Las instalaciones nos han gustado mucho, ¿eh? Mucho en general, el trato que se hace, el tratamiento que se hace a los pacientes, y en general yo creo que ha sido muy... muy confortable. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, digamos, de ver funcionando a la gente por aquí? Yo creo que estamos muy acostumbrados nosotros a ver este tipo de ayuda, ¿no? Venimos de un hospital que nos dedicamos a eso. Pero lo que sí vemos es como la segunda parte, ¿no? Una vez que salen del hospital, ¿qué se les puede... cuántas cosas se les puede dar? ¿Cómo se puede ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad? Eso es muy importante. Nosotros nos quedamos en una asistencia, ¿eh? Que lo que estamos viendo es la rehabilitación, el tratamiento de la lesión medular, intentar que el paciente se integre en la sociedad. Pero esto es como una segunda parte, muy, muy, muy interesante. Claro, como muchos hemos dejado la función profesional, sin embargo aquí con tres o con pintura, con artes plásticas, con audiovisuales y con el taller de radio, pues te sigues otra vez sintiendo una continuidad en tus posibilidades de crear algo y de creatividad, aparte de la rehabilitación. Sin duda alguna, sí. He recopilado algunas preguntas de la gente que ha venido para acá. Y hay una pregunta que me ha llamado mucho la atención y sí que me gustaría haceros, es ¿cuál es la edad media en este momento de la entrada de la gente al hospital? Porque, ¿cómo es? ¿Gente joven? ¿Gente mayor? ¿Cuál es la edad media? Va cambiando mucho, ¿eh? Exacto. Va cambiando mucho porque ahora antes la edad de entrada de las personas, sobre todo, era muy joven porque era el tema... La causa principal era los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico. Ahora la edad media que tenemos de atención en el hospital es de 67 años, ¿eh? O sea, que es alta. Desde 45 a 67. Pero fundamentalmente va siendo por la causa de ingreso, ¿eh? El accidente de tráfico siempre está más vinculado a una edad joven... Sí. Mientras que ahora son por causas no traumáticas, ¿no? Casos vasculares, trauma, cáncer, es decir, entonces eso siempre va vinculado a edades posteriores de la vida. Ajá. ¿Y la media más o menos de estancia en el hospital? Varía mucho, pero varía tanto que la media sale en 6 meses, pero varía mucho, ¿eh? Sobre todo la... Depende, bueno, la media de verdad, que es lo que me estás preguntando, es de 6 meses. Claro, hay gente que para eso está 15 días y hay otros que están 2 años. Y siempre la intención es de que la gente ya salga con movilidad, con cierta movilidad y adaptación, digamos, al medio. Todo lo que podamos. En el hospital, sobre todo, es de rehabilitación, de servicio. Eso Javi sabe mucho más que yo. Realmente lo que se intenta es eso, la movilidad del paciente. Lo que nosotros pretendemos es que haya la mayor autonomía posible en el tiempo que nosotros disponemos. Y intentar conseguir el 100% que puede dar esa persona. Claro. Entonces intentamos y luchamos día a día para que eso sea así. Claro. Sí, sí, y además recuerdo que el punto era ten movilidad, ten control de tu control de esfínteres y luego psicológicamente adáptate al medio que vas a estar otra vez en la sociedad metido, porque aquello es un mundo en el que dices qué difícil salir de ahí. La gente nos costaba trabajo salir de ahí. Sí. Y nos formabais para que eso pudiera ocurrir, claro. Efectivamente. Y además es lo que se pretende, que es vuelvas a tener una vida pues normal, pues la vida que tienes que tener. Bueno. Y que sea lo más independiente que se pueda, con las mejores condiciones que se pueda conseguir. Y además sois una referencia en la hospitalización en Europa y en el mundo, porque la gente dice, caramba, cómo sale la gente de bien de una lesión medular que no es muy fácil de tratar, que en cualquier hospital no saben realmente qué es lo que necesitamos nosotros para poder integrarnos en la sociedad. Pues muchísimas gracias, sobre todo porque existís, y que gracias a vosotros pues hay un segundo paso, que es lo que está aquí en la fundación, ¿no? Muchas gracias a vosotros, por encima muchísimas de todo, gracias. Y a Spain, y a la Federación de Spain, muchas gracias. Buenos días, gracias.